Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero decir que la verdad he escuchado, no a todos, pero a la mayoría, la gran mayoría de los senadores que han hecho uso de la palabra con anterioridad. Y la verdad que yo no me voy a referir a los aspectos técnicos de este proyecto de ley, que muy bien lo ha expresado tanto la senadora Sagnum como el resto de los senadores que ha explicado desde el punto de vista constitucional, político, técnico, legislativo, sanitario, todos los aspectos de esta ley. Y voy a hacer, sí, algunas referencias a las expresiones políticas, sobre todo de algunos de los senadores de la oposición. Y la verdad tengo que ser sincero, creo que no todos son lo mismo. Y la verdad que yo respeto a aquellos senadores que dicen de que no es oportuno, que no es necesario, que son demasiadas facultades, que habría que limitarlo más o menos. Bueno, son todas opiniones. O incluso aquellos que dicen manejaron mejor, manejaron peor. Bueno, desde ya que en el mundo nadie tenía experiencia en el manejo de pandemia, ni gobernar con pandemia. Pero la verdad que me llamó mucho la atención algunos senadores, no todos, espero, que hablan de emperador, hablan de dictadura, hablan de golpe de Estado. Y la verdad que cuando uno los escucha, bueno, si pensara, estos señores representan un partido político que nunca gobernó en la Argentina, bueno, podría o no creerles. Pero ustedes se olvidan de que gobernaron 4 años en la Argentina y hace poquito nomás que terminaron de gobernar. Y sin pandemia se olvidan de cómo dejaron la Argentina, de las atrocidades que hicieron, no solamente desde el punto de vista educativo, los podemos enumerar. La salud, se olvidan de que dejaron 5 hospitales en la provincia de Buenos Aires sin terminar solamente porque habían sido iniciados por el gobierno de Cristina Kirchner. Mire, yo era muy chico, en el año 58-59 mis padres me llevaron, íbamos de vacaciones a Tucumán, y tengo en la mente grabado todavía ver un edificio inmenso que estaban demoliendo. Y me quedó esa imagen. Y entonces el comentario que decía mi padre y bueno, las personas que estaban con él, no, esto lo están demoliendo porque era un hospital que estaba construyendo Perón en Tucumán. Y lo demolieron. Bueno, acá recordarán lo que pasó con el Elefante Blanco acá en la capital federal, en un hospital que estaba construyendo el peronismo en la década del 50, único en Latinoamérica que se estaba haciendo, o el Warnes, que después fueron demolidos. Bueno, lo que ustedes hicieron en Provincia de Buenos Aires, lo que hizo el gobierno de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires con estos 5 hospitales, era dejarlo en esa situación, no lo demolían, claro, tenía el 80% de terminación, pero lo que estaban esperando es si gobernaban otro periodo más para que se deteriorara, se destruyera, y después lo terminaron demoliendo. Eso es lo que hicieron con la salud, ustedes, los que gobernaron la Argentina del 2015 al 2019, con la educación. Bueno, lo que hicieron, ahora se dicen emperador, se olvidan los 80 decretos de necesidad y urgencia que dictó el presidente Macri y todas las atrocidades que hizo. Bueno, comenzó queriendo nombrar jueces de la Corte por decreto, pues le dijeron, era obra, fíjese, ¿no? El mismo Macri lo dijo, no Oscar Parrilli, Macri. No, esto fue idea de Pepín Rodríguez, el que tienen prófugo ahora en Uruguay y que no quiere venir porque dice que acá hay una dictadura o que se le violan sus derechos. Lo está investigando la jueza Servini de Cubría. Esa jueza que viene de hace muchos años, mire, entre otras cosas, fue la jueza que dijo que el mandato de Cristina Kirchner terminaba 12 horas antes y hizo que Macri tuviéramos un presidente interino de Pinedo. No sé de qué kirchnerista tendrá. Además fue la jueza que me intervino el teléfono. A mí, la primera intervención telefónica, por pedido de ustedes, de Macri, de Garabano, de Peña, de Arriba, de Magdalani, que violaron mi intimidad, lo intervino la jueza Servini de Cubría. Tuvo un poquito de dignidad, porque después de 120 días dijo, no, si no encontraron nada, no puede seguir. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a otro juez, me inventaron otra causa, y me siguieron espiando durante 3 meses más, 8 meses me estuvieron espiando. Ustedes, el gobierno de Macri, el de este Pepín Rodríguez, que es el que dijo que ahora no viene porque supuestamente esta jueza y el fiscal Marijuán, que es el fiscal de la causa, es el que pedía mi detención y que andaba excavando pozos en el sur buscando los dólares que estaban enterrados. Bueno, todo esto era la república, la democracia del macrismo, de lo que habían hecho. Entonces, la verdad que cuando salen con estas cosas y diciendo que estamos frente a una cercana a una dictadura y que con esto se justifica o no pueden venir los golpes de Estado también. Hubo un senador que habló de los golpes de Estado. ¿Por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos? Mire, yo le digo lo que algunos dicen. ¿Saben por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos? Porque no hay embajada de los Estados Unidos en Estados Unidos. Y además, obviamente, tiene una democracia que les ha funcionado, sin duda. Pero en la última, el partido que perdió las elecciones dibujó que hubo fraude y todavía lo siguen sosteniendo. Y teóricamente tienen un presidente que es fraudulento. Y si golpe de Estado vamos a hablar, en estos últimos años, mire, le voy a contar, en los últimos 20 años, del 2000 para acá, olvidémonos de los golpes de Estado de la década del 70, las teorías de la doctrina de seguridad nacional que usaban a los militares, todo. En el 2002, intento de golpe de Estado contra Chávez en Venezuela, hacía 3 años que había asumido, por una mayoría abrumadora de votos en Venezuela. En el 2004, golpe de Estado contra Haití, también un presidente elegido democráticamente por el pueblo. En el 2009, contra Zelaya, en Honduras, lo destituyeron, lo sacaron las Fuerzas Armadas en pijama de la casa, lo destituyeron como presidente. En el 2010, en Ecuador, el intento contra Correa, que fracasó, todos lo recordarán, motivó una reunión de UNASUR en ese momento, donde vinieron presidentes como Piñera, donde vinieron presidentes como Santos de Colombia, como Alan García, que no era de izquierda y condenaban esos intentos de golpe de Estado. En el 2012, Paraguay triunfaron, destituyeron un presidente, Lugo, hicieron un golpe de Estado. En el 2016, Brasil, si no fue golpe de Estado lo que hicieron con Dilma, dígame lo que fue. La verdad, después proscribieron. Proscribieron a Lula y bueno, tuvieron resultado electoral que hubo. En el 2018, el intento de golpe de Estado en Nicaragua. Había un presidente que había ganado las elecciones por amplio margen. En el 2016, a los 2 años, intento de golpe de Estado nuevamente. Y el último, el 2019, en Bolivia, cuando destituyeron a Evo Morales y que después se retomó la democracia nuevamente. Entonces, miren, la verdad que uno puede aceptar, porque desde ya hay libertad absoluta de todos, podemos decir lo que querramos, lo que pensemos, lo que se nos venga en gana, podemos decir. Pero la verdad que hay algunos de ustedes que no se les cae la cara, la verdad. Y saben la tranquilidad, es que la gente sabe que ustedes gobernaron 4 años. Y que entonces, ¿quién puede venir a hablar de emperador cuando Macri decía, ante un fallo judicial, no es lo que acordamos? O percibió a una procuradora porque era kirchnerista. Ese era todo el mal que tenía. Mereció que el relator de Naciones Unidas les dijera que había un plan de amedrentamiento y de persecución. Bueno, esto está saliendo ya a la luz por todos lados. Entonces, la verdad, sinceramente, valoro la actitud de aquellos senadores que se oponen de una manera que a mí no me gusta, pero es lógica, racional, y la verdad que yo rechazo y me parece que deberían corregir estas actitudes que tienen, que son absolutamente intolerantes. No tienen asidero en la realidad de hace poquito atrás, de hace apenas 2 años que se fueron del gobierno. Y yendo concretamente a este proyecto, miren, cuando el proyecto vino, se citaron a muchos especialistas, epidemiólogos, sanitaristas, Le falta un constitucionalistas, minuto, y senador. hemos aceptado muchísimas, muchísimas de las sugerencias que ellos propusieron. y sin embargo se siguen oponiendo. Nos decían, basta de DNU, hay que dictar una ley. Estamos dictando una ley. Y ahora no quieren que dictemos una ley. Hay una senadora acá que está, hasta ha llegado a decir, como que nosotros somos los que queremos más muertes, la verdad. Yo no sé, yo no, no los imputo a ustedes. Yo creo que ninguno de ustedes puede querer más muertes, obviamente. Creo que se equivoca. Creo que han tenido actitudes como las que tuvieron en Formosa, que fueron a armar un escándalo, movilización, y terminaron levantando los contagios de una manera que no había. Y además, realmente creo que algunos de ustedes, durante toda la pandemia, han tenido actitudes realmente rayanas con la... No sé qué decir para que no se ofendan. Pero decir que el presidente quería envenenar con la vacuna. Algunos se han transformado en lobistas de laboratorios. Miren, el gobierno argentino quiere comprar todas las vacunas que haya. El mundo se está peleando. Hay país del norte que tanto alabó, un senador, tiene 1.000 millones de dosis embargadas y que no las reparte y no las deja que se vendan al resto del mundo. Y las va a empezar a dar como, como una concesión graciosa, cuando ya termine de vacunar prácticamente a toda su población. Y hay una pelea brutal, obviamente, económica, de un sistema financiero atrás del interés económico de los grandes laboratorios. Y no es que la Argentina o los argentinos estamos siendo víctimas. Muchos países del mundo, incluido algunos de Europa, están siendo víctimas de estos intereses económicos y de esta concentración de decisiones en muy pocas manos de a quién se les da la vacuna y cuánto se les cobra la vacuna. Por eso, reitero, y para ir terminando, Presidenta, la parte técnica, sanitaria, constitucional, mis colegas de bancada han hecho una brillante exposición de cuáles son los motivos por el cual tenemos que apoyar este proyecto. Simplemente yo me quería referir a aquellos senadores de la oposición, reitero, no a todos, a aquellos senadores de la oposición que vienen con estos agravios, con estos insultos, decirles sinceramente, miren, la gente los conoce. Ustedes gobernaron 4 años. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la